Julia y Alicia, ya. Camila, vos también sos mamá. Hola, Jessy, vos también sos mamá. Cuando me pongo a recordar, estando entre cuatro paredes, hoy te cuento, madre mía, que hasta ya sueño despierto, esperando ese momento de volverte a disfrutar. No hay paredes ni alambrados separar, y hoy espero tu visita para decirte una vez más cuánto te extraño, madre mía. Nunca te vayas a olvidar, sos la persona que yo más quiero, que en la cárcel me hace soñar, sueños que siempre se parecen a estar con vos en libertad. ¡Vení acá! Para mi sobrinito Toto, mi sobrinita Ilín y a mi primo Gustavo, travesti. Ahora te lo dije yo. Móvil.com.